vivifícame. Fuego de amor, quema mi temor. Viento que corre, llévame a tu altar. Madre tierra, cógeme en tu hogar. Agua vital, vivifícame. Vivifícame, fuego de amor, quema mi temor, viento que corre, llévame a tu altar, madre tierra, cógeme en tu vivifícame, fuego de amor, quema mi temor, viento que corre, llévame a tu altar, madre tierra, cógeme en tu viento que corre, llévame a tu altar. Madre tierra, cógeme en tu hogar. Agua vital, vivifícame. Fuego de amor, quema mi temor. Fuego de amor, quema mi temor. Viento que corre, llévame a tu altar. Madre tierra, cógeme en tu hogar. Vivifícame, fuego de amor, quema mi temor. tema mi temor. Viento que corre, llévame a tu altar. Madre tierra, cógeme en tu en tu hogar. quema mi temor. Viento que corre, llévame a tu altar. Madre tierra, cógeme en tu paz.